En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 18 de diciembre. Un día como hoy, pero de 1892, se estrenó el cuento de hadas y ballet El Cascanueces por Piotr Tchaikovsky. ...18 de diciembre... un día como hoy, pero de 1929... nació, te lo juro yo, Lolita Torres. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar, y que si te miento me castigue Dios. Eso con las manos sobre el evangelio, te lo juro yo. Baby in blue. 18 de diciembre. I'm gonna go on and you got the silver. Es solo rock and roll, pero le gusta. Un día como hoy, pero de 1943, nació Keith Richards. Y un día como hoy, Ernest Hemingway confeccionó una lista de libros imprescindibles para todo escritor. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.